es la confusión entre la realidad y la ciencia ficción. El entorno no ayuda a entender lo esencial. Las oportunidades casi ya no las hay. Casi ya no las hay. Vives al abandono de tus padres igual, porque desde temprano tienen que trabajar. Ellos prometen cambios y regalos comprar. No han entendido nunca que falta solo amar. Que falta solo amar. Un arma no hace al hombre, solo causa dolor. Y la muerte segura de los sueños de amor. La calle es la enseñanza, la escuela no da más. Compleja la existencia de nuestra sociedad. De nuestra sociedad. Segura de los sueños de amor.